Yo nací en Barracas, me dicen el matador. Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio de Barracas. Desde chico estuvo ligado al ambiente musical. Su primera incursión fue en un grupo de palos de escoba que formó en la primaria, donde se destacó frente a los demás alumnos. Además de la música, tenía otros pasatiempos. Dibujaba durante largos ratos, creando personajes de cómics como Super Cerebro, parecido a Superman, pero con la peculiaridad de que la kriptonita no le hacía nada. En su época de adolescente, trabajó como visitador médico y luego, años más tarde, fue llamado a cumplir con el servicio militar argentino. En la secundaria formó los grupos con los que ganó un concurso de canción navideña en Canal 9. Luego, formó Bozarrón, Triciclo y Savage. Este último, integrada también por dos cantantes inglesas, solían actuar en un cabaret frente al Parque Centenario. En 1982, Cerati estableció una estrecha relación musical y de amistad con Héctor Zeta Bosio, que habría de resultar decisiva en el futuro de ambos. Se conocían con anterioridad porque eran compañeros en la Universidad del Salvador. Comunicación social se llamaba la carrera. Era algo que convocaba gente que no sabía qué carajo hacer con su vida, pero que tenía alguna idea creativa, ¿no? En mi curso estaba Carlitos Alfonsín, Zeta, Alfredo Lois, que fue parte de toda la parte de imagen de Soda Stereo y que fue como casi un integrante más. Obviamente adelante se sentaban todos los que les interesaba la publicidad, pero atrás nos íbamos quedando los que nos interesaba otra cosa, ¿no? Y estábamos muy, muy enganchados con la música que estaba viniendo, qué sé yo, de Inglaterra, de Estados Unidos, todo lo que tenía que ver con el New Wave. Comenzaron a proyectar la formación de una banda en la que tocarían temas propios. En ese momento, conocen a Charlie Alberti, con quien formaron el trío Los Estereotipos. Probaron distintas formaciones, incluyendo otros músicos, pero terminaron por preferir la forma de trío y cambiaron el nombre a Soda Stereo. Desde el comienzo el grupo se ocupó en construir su propia imagen. Detalles estéticos, maquillaje, peinados y más adelante, la tapa de los primeros discos y la puesta en escena de los recitales. Recorrieron el circuito de pubs con escala obligada en el café Einstein y Cero, los cuales por ese entonces representaban el centro de la movida menos comercial, donde tocaban bandas como Sumo y Virus. Sabíamos que no podíamos vivir de eso, por lo menos por el momento. Así que gastábamos todo lo que podíamos, lo poco que podíamos ganar en los conciertos y más también a pérdidas, en tratar de tener buen sonido, en hacer una escenografía, en producir como un show, digamos, aunque sea una cosa muy under, pero hacerlo bien. Junto a Soda Stereo, Gustavo Cerati grabó 7 discos de estudio. Soda Stereo en 1984, Nada Personal en 1985, Signos del 86, Doble Vida 1988, Canción Animal de 1990, Dínamo en el 92, Sueño Estéreo 1995. Busco algo. Paralelo a Soda Stereo, fue miembro y productor de la banda Fricción, liderada por Richard Coleman. En 1988, Cerati recibe la llamada de Charly García, proponiéndole grabar un disco a dúo. Se iba a llamar Tango 3, y por cuestiones que hoy no se saben, nunca se concretó. Luego de este proyecto fallido, participó en guitarras y coros en la canción Vampiro, de Tango 4, con Charly García y Pedro Aznar. A finales de ese año se editó Zona de Promesas, un compilado de remixes de clásicos de la banda y la inclusión de una canción inédita que le dio título al álbum. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. En 1995, Soda finalizó el descanso para grabar el que sería su último álbum de estudio, Sueño Estéreo, con nuevas canciones que se volvieron clásicos, ganando en poco tiempo el disco de platino, llegando a ser uno de los discos más exitosos de la banda. Ella usó mi cabeza como un revólver. En 1996, un año después, luego de rechazar varias veces la insistente invitación, a mediados de año grabaron en Miami un concierto para la cadena de música MTV, Confort y Música para Volar. Es una versión unplugged y plugged de 11 canciones que constituye la última producción discográfica realizada como banda. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. El 1 de mayo de 1997, Soda Stereo anunció oficialmente su separación mediante un comunicado de prensa. Y duramos un tiempo más, pero estábamos realmente un poco cansados de nosotros mismos, ¿no? Yo sentía, la verdad es que no tenía un acompañamiento a nivel compositivo, pensé que cargaba sobre mis espaldas toda la situación y dije, realmente en un momento pensé, para que sea así, prefiero seguir solo y no tener que afectar a los demás con mis actitudes. Durante los meses de agosto y septiembre de ese año, llevaron a cabo una gira latinoamericana que culminó con una despedida oficial realizada en Buenos Aires el 20 de septiembre en el estadio de River Plate, ante más de 70.000 personas. Fue el final de un capítulo brillante en la historia de nuestro rock nacional, que marcó un nuevo estándar en el rock latinoamericano. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Yo sabía de que cualquier cosa que yo emprendiera no va a ser igual a Soda Stereo porque... En definitiva, qué sé yo, si bien el método o la forma en que yo trabajo, qué sé yo, la impronta compositiva es mía, uno puede darle diferentes estéticas a lo que uno haga, ¿no? Igual me tomé mi buen tiempo para purgar todo eso, no es que salí inmediatamente con el clásico disco solista que sale, ¿no? Luego de la separación, participó en un disco homenaje a The Police junto a Andy Summers, guitarrista original del grupo inglés. El 28 de junio de 1999 vio la luz Bocanada, su primer álbum solista, que fue grabado en el estudio Casa Submarina y en los famosos estudios Abbey Road de Londres. Fue inmediatamente alabado por la crítica, siendo considerado hasta hoy como uno de los discos de mayor calidad que haya creado el artista. Habla el humo, nada el humo, y rema en espiral. En el 2001, realiza la banda sonora de la película Más Bien, que fue nominada como Mejor Álbum Instrumental Pop para los Grammys Latinos. Ese mismo año, se realiza en el Teatro Avenida la grabación de lo que sería el disco 11 Episodios Sinfónicos, que contiene versiones de temas clásicos de su carrera, acompañado por una orquesta sinfónica. Fue presentado el 22 de abril de 2002 en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Siempre Soy, su tercer disco solista de estudio, sale a la venta a finales de 2002. La presentación del disco fue realizada en el Estadio Luna Park. En 2004, edita un disco de grandes éxitos, Canciones Elegidas, que cuenta con el tema inédito Tu Locura. la espera me agotó. No sé nada. El 4 de abril de 2006, Cerati lanzó de manera simultánea en México y Argentina su nueva producción, Ahí Vamos. Esta implicó un regreso a su pasado rockero. En Argentina alcanzó el disco de platino antes de salir a la venta. En México consiguió el disco de oro en las primeras semanas de haberse publicado. Fue, sin lugar a dudas, el trabajo discográfico mejor recibido, tanto por la crítica como por el público, de la carrera de Gustavo Cerati. Los sencillos Adiós y Crimen fueron un rotundo éxito. La verdad que, así como mi trayectoria como solista fue de menos a más, ¿no? Un poco sacándose toda la valija de su estéreo hasta lograr un poco una especie de más de consenso popular, porque la verdad es que yo siento que esa conexión con la gente la necesito, la busco. En junio de 2007 se anunció la vuelta de Soda Stereo a los escenarios, con una gira de nombre Me Verás Volver. Se programaron dos recitales en el estadio de River Plate de Buenos Aires el 19 y 20 de octubre. Después se agregaron tres nuevos conciertos para los días 21 de octubre, 2 y 3 de noviembre. Soda Stereo fue el primer grupo de rock latinoamericano en hacer seis fechas en el estadio de River Plate en una sola gira, superando así el récord de 5 conciertos de los Rolling Stones. En mayo de 2008, Gustavo Cerati se reunió con Roger Waters en Nueva York para colaborar en un tema a beneficio de la Fundación Alas. En el año 2009, presentó el quinto álbum solista, Fuerza Natural, y anunció una gira por todo Latinoamérica. El 15 de mayo del año 2010, fue internado por una descompensación luego de presentar su show en Caracas. El 18 de mayo, se supo que realmente se trataba de un accidente cerebrovascular. Según uno de sus amigos, el artista habría movido sus labios y su cabeza tras escuchar sus propias canciones. El 4 de septiembre de 2014, el cantante falleció a consecuencia de un paro respiratorio. El deceso se produjo en torno a las 9 de la mañana, sin sufrimiento. Gustavo Cerati fue uno de los artistas más importantes que ha tenido nuestra música argentina. Un guitarrista ícono de nuestro rock de acá. Y los médanos serán témpanos.